noche luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Tendríamos que tener tiempo para escuchar y escuchar de estas canciones. Y además, no escuchar como quien termina una, empieza la otra, sino sabiendo estas cosas, que si uno las sabe es diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, confieso que yo no sabía que era de Ramón Ayala estas canciones que estamos mencionando. Y cuando hacíamos una interrupción, estábamos diciendo que estas canciones sonaban en los fogones revolucionarios en la Sierra Maestra y se repetían en la voz de Ernesto Che Guevara, a quien conoció personalmente en Cuba a comienzos de la década del 60, cuando Ayala participó en el Festival de la Canción de Protesta. El nombre verdadero de él era Ramón Gumersindo Cidade. Después se puso, como muchos, claro, ese nombre artístico. Nació el 10 de marzo de 1927 en Garupá, Misiones, envuelto en el perfume del río Paraná, dice Sergio Sánchez para Telam. Su padre falleció cuando Ramón apenas tenía 5 años y su madre se tuvo que mudar a Buenos Aires con 3 de sus hijos. Él era uno de los 3. Él era el mayor de 5 hermanos. Desde muy chico se las rebuscó para ayudar con los gastos familiares. En las calles porteñas trabajó de vendedor de diarios, repartidor de programas para cine. En Dock Sud aprendió a tocar la guitarra con un instrumento muy precario, hecho con un cajón de manzanas, clavijas de madera y cuerdas de alambre. Con eso aprendió. Dice la crónica que en sus inicios acompañó al cantor mendocino Félix Dardo Palorma y, alentado por Herminio Jiménez, comenzó a trabajar el repertorio folclórico litoraleño a lo largo de los años 50. Ayala formó parte del recordado trío Sánchez Monjes Ayala, junto a Arturo Sánchez y Amadeo Monjes, con el que recorrió un amplio repertorio que iba de las guaraníes a los boleros y el tango. Después, a fines de la década del 60, emprendió un largo viaje por el mundo que lo llevó a Suecia, a Kurdistán, de Rumanía al Golfo Pérsico. Creo que así debe ser el hombre: amar a la naturaleza, quererla, tratar de sacar de ella lo más expresivo, lo más profundo y devolverla en obras, porque la naturaleza no habla, ella hace. Nosotros somos los que tenemos que transformar las mudas palabras de ella, sostuvo a la editorial Eterna Cadencia. Artista inquieto e intuitivo, Ayala tampoco desconocía el valor de la originalidad. Por eso entendía que una forma de trascender era dejar una huella propia y pintar el paisaje de su tierra con un nuevo color. De esa inquietud nace el gualambao, un ritmo que conjuga galopa y polca en un compás de 12 octavos. Explicó: por una necesidad de sintetizar los ritmos regionales en una sola especie, creé el gualambao, un ritmo guaraní generado en la región oriental de Misiones, frontera con Brasil y Paraguay, al que vi la misión de vestir la selva, el Iguazú y los duendes de la tierra con un traje excepcional de amplio espectro, explicaba. Y recordemos que aprendió a tocar la guitarra con una hecha de un cajón de manzana y con alambre en vez de cuerdas, ¿no? Si bien varias de sus canciones se amplificaron en la voz de intérpretes como Mercedes Sosa en El Cosechero, El Jagandero, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Canto al Río Uruguay en su disco doble Litoral 2005, Ramona Galarza, Horacio Guaraní, Cecilia Pal y Tonolec, su figura estuvo algo olvidada durante varias décadas, pero con la llegada del nuevo siglo, su obra encontró nuevos senderos para salir a la luz. En 2013, el fotógrafo Marcos López realizó un documental polifónico y barroco sobre la figura de Ayala. Ramón es exagerado, siempre está declamando el instante de la fragilidad de la existencia, es místico, podría ser como un Walt Whitman, pero en la selva guaraní, una especie de monje y filósofo, lo describió López. Tuvo varios premios en el 2014, más que premios, reconocimientos, personalidad destacada, ese tipo de cosas, en sintonía con la sensibilidad social de autores como Atahualpa Yupanqui. En sus canciones, Ayala le dio protagonismo a pescadores, jangaderos, tareferos, hacheros y trabajadores del algodón. personajes de monte adentro, de la inmensidad de la selva o los bordes del río. A la ciudad le han cantado y pintado mucho, pero a Misiones no la pintó ni le cantó nadie. Entonces, el que golpea primero, golpea dos veces. El hombre tiene una deuda con su tierra. Si olvida su propia tierra, está olvidando de sí mismo, dijo Ayala en una entrevista. Entonces, la obra está agarrada con el paisaje de Misiones, por eso es original. Soy un tipo que vive en la selva de cemento, pero estoy preocupado por la selva vegetal, contaba. Y eso se reflejaba en los cuadros que colgaban en las paredes de su estudio: mujeres selváticas, caminos colorados, hombres de campo, plantas autóctonas y casas sencillas eran los motivos más frecuentes de su obra pictórica. Como artista visual, ha desarrollado una extensa carrera que involucra premios y exposiciones en todo el mundo, como Paraguay, Bolivia, Brasil, España, Italia y Alemania. Estuvo en los últimos años haciendo el rescate de su archivo personal junto a su manager. En marzo del año pasado se realizó el lanzamiento digital de su primer long play, Viaje Vegetal, que se había editado en vinilo en el año 1963, donde están las primeras grabaciones de algunas de las canciones que mencionábamos ahora. En 2015, el Ministerio de Cultura en Argentina le publicó Las Trincheras Ardientes del Paraguay, canto popular sobre la Guerra Grande, un libro ubicado entre la memoria popular y la historiografía clásica, donde evoca a su madre, María Morel, quien rememora los ecos de las metrallas, los estallidos de la pólvora, los sueños rotos de una nación agredida por sus propios hermanos. Es un libro único en Latinoamérica. No hay un libro hecho en poesía que trate una temática tan inmensa y tan maldita como la guerra de la Triple Alianza. Es un libro condenatorio de la guerra y una exaltación de la vida. Y bueno, tiene muchos datos sobre esto también. Pero seguimos con otra parte allí de lo que se dice en este artículo. Sí, creo que el artista debe trascender por sus condiciones, por su canto, por su persona, por su hombría de bien, por su trato con la gente, por las soluciones que aporta a la vida y por su arte, decía Ayala. El artista tiene que ser un ser total, ese es el artista verdadero, si no le falta algo. Entonces, si vos trascendés por tus canciones y no por tu persona, es porque tu persona no vale lo suficiente como para trascender. Uno tiene que trascender por su entidad, y yo creo que Ramón Ayala es una entidad. Los grandes actores de la humanidad son magos en el escenario y su persona también es un foco de atracción. Va todo de la mano. Bueno, se podría decir que un último homenaje fue en 2022, en noviembre. El Centro Cultural Kirchner le rindió un homenaje en el marco del ciclo Trayectorias, con la presencia del propio Ramón Ayala. Bueno, hubo una orquesta de cuerdas dirigida por Juan de Dios Rivas, encargado de interpretar una selección de gualambaos instrumentales. Durante el homenaje, Cecilia Pal le puso voz a la canción Posadeña Linda y la cantora catamarqueña Nadia Larcher hizo suya Retrato de un pescador, con la participación también de un ensamble, el de Costa a Costa. Y por supuesto que suponemos nosotros que habrá otros homenajes, otras formas de homenajearlo en tiempos venideros. Pero repetimos que este hombre murió el jueves de la semana pasada a sus 96 años, Ramón Ayala. Misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín. No más San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy, fuego, monte y sol.